Me di la media vuelta en el espejo. Hasta la última voz lacerada. Un Ecuador entero. De amigos y desconocidos. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros, los hombres en la tierra? Todo se ha puesto a cantar en América del Sur. El colectivo de comunicación comunitaria Sur Andantes y esta emisora presentan la radiorrevista cultural Memoria Viva. Los viejos amores que no están. Programa encaminado a recoger las distintas expresiones culturales y formas de vida de los pueblos para hacer posible una sociedad participativa, justa y equitativa. Todos los días sábados, de 18 a 20 horas. Acompáñenos. Sea parte de las reflexiones culturales de nuestro tiempo. Memoria Viva. Para juntos construir una sociedad intercultural desde todas las corrientes y visiones. Con ustedes, Memoria Viva. Memoria Viva. El tiempo avanza, has marcado el tiempo de muchos hombres. Bien, amigos y amigas, buenas noches. Este es el programa de ustedes, Memoria Viva, que se transmite todos los sábados de 7 a 8 de la noche. Esperamos hacer el programa con ustedes, que nos sintonicen a la radio, y los micrófonos también están abiertos acá para que ustedes vengan y digan su palabra. Eso es muy importante en la comunicación, decir la palabra. Esta es una radio alternativa, democrática, que ha abierto sus micrófonos a la ciudadanía para que se pronuncie, para que diga su pensamiento, su criterio, haga su crítica y haga también su felicitación cuando se merece. Bien, saludamos a Diego Salazar, quien nos acompaña aquí en la cabina de controles. Sin el concurso de Diego no puede salir este programa con la calidad y la calidez que caracteriza a la radiodifusora Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que nos vamos adelante y buenos. Estamos en el feriado de carnavales, señores. Nosotros esperemos que en las carreteras, en las vías del país se estén conduciendo con responsabilidad. No queremos que se convierta en una estadística de muerte, de dolor para los familiares. Así que hágalo con cuidado. Sabemos que nos están escuchando algunos amigos y amigas que están viajando, así que les pedimos que no se descuiden, que vayan conduciendo con responsabilidad, que el sitio donde van a llegar los esperan, y también al retorno sus familiares que quedan en casa también están esperándoles. Les deseamos éxito, les deseamos toda la felicidad del mundo y que se diviertan de una forma ordenada, de una forma tranquila, con conciencia. No exageren, si conduce no tome, señor, señora. Si toma, no conduzca, deje su carro guardado y bueno, y puede divertirse un poco. No, el exceso no lleva a ningún lado. El exceso muchas veces llega a la muerte, a generar dificultades y a crear problemas. Así que esperemos que tengamos esa cultura del raciocinio, de la inteligencia para no excederse en las cosas. Así que nosotros desde aquí les animamos a que pasen muy bien en estos carnavales y que lo disfruten. No agredan a las personas, eso es muy importante. Ya eso de los bombazos, de los baldazos de agua, esa es una agresión directa a las personas. Así que culturicemos al carnaval y como digo yo, divertámonos en alegría, en hermandad, en unidad con los demás. Así que nosotros desde aquí los animamos y les pedimos esto, que es muy fundamental. Hoy el periódico El Telégrafo trae de hoy día sábado 1 de marzo del 2014, y ahí estamos en un nuevo mes, señores, de este año. Y dice así: país estudia reelección de Correa en el 2017. El bloque legislativo se reunirá el próximo miércoles para analizar una reforma constitucional. El cambio puede ser vía referendo o con un trámite a la Asamblea Nacional. En verdad, es yo diría un revés que he sufrido el movimiento Alianza País, pero no es la derrota del movimiento y digamos de este gobierno, está muy lejos de eso. Sabemos por el pronunciamiento ya de las estadísticas, de los datos que han salido acá, que en unas partes se reivindica más bien Alianza País, pero hay otros movimientos y otros partidos en verdad que nos han dado la sorpresa, como es el caso de Avanza. Me parece que también Pachacuti se ha reivindicado en esta vez, pero también hay un grave problema. El presidente Cholango dice que hay infiltrados en el movimiento Pachacuti, que es el ala política de la CONAI, que hay infiltrados en verdad que han hecho fracasar en esta vez a las elecciones. Y uno de ellos me parece que es el candidato que tuvieron aquí alcalde aquí en la capital de la República, que es el señor Castillo. En todo caso, estos son los cismas que se generan en las organizaciones, pero así es la democracia también, ¿no? Alianza País ha perdido la alcaldía aquí en Quito, es la capital de los ecuatorianos, pero también es la capital política del país, así que señores, una pérdida, digamos así, muy sentida para el movimiento, y así están las cosas. En Cuenca igual, y yo diría que en Guayaquil no hubo una pérdida, más bien es un triunfo de Alianza País por la alta votación que sacó la señorita candidata alcalde. En todo caso, es el primer movimiento aquí en el país que está liderando las elecciones, y en todo caso creo que Alianza País hará de esto una autocrítica, una lectura de lo que ha pasado, y yo digo que si tienen que caer cabezas, que las caigan de una vez para que el movimiento se reivindique. Hay muchas cositas que han pasado, por ejemplo, en los barrios. Yo desde aquí hago una pregunta a los responsables de los CRC, de los comités de la Revolución Ciudadana, ¿dónde están? Eso, señor presidente, debería de preguntarles a los responsables, bueno, ¿dónde está esa organización de los CRC? ¿Dónde están los comités de la Revolución Ciudadana? ¿Qué es lo que hicieron con ellos? A mí me parece que antes de nacer el niño ya lo abortaron, porque manejaron tan mal la organización de los comités de la Revolución Ciudadana que llegaron quemados. Y esa es la gran verdad. Me parece que no hubo un trabajo consciente de las autoridades, en este caso en los distritos zonales, no hubo un trabajo, se confiaron en la persona del presidente Rafael Correa, quien en verdad ha ganado aquí las elecciones. Por otro lado, también nosotros vemos el triunfo aquí del prefecto, que tiene un altísimo porcentaje en las votaciones, pero por otro lado también estamos viendo la baja votación que alcanzó el señor Augusto Barrera. En todo caso, a mí me parece que el pueblo votó en contra de Barrera, pero no en contra de Alianza País de este gobierno, y no digamos del presidente de la República. Esa es una lectura personal que yo estoy haciendo, ¿no? Que el voto fue contra Barrera, contra el alcalde, que hizo y que está haciendo en verdad cosas buenas, pero hay otras cosas también que no lo ha hecho, y hay actitudes cuestionables del alcalde que todavía sigue en funciones. Me parece que estuvo muy alejado de los barrios populares, muy alejado, no tuvo ese contacto personal con las directivas, no fue en esto, no fue un poco más activo, digamos así, ¿no? Por ejemplo, cuando uno iba a pedir una audiencia era imposible conseguirla. Yo recuerdo que nosotros desde Solanda habíamos pedido algunas audiencias para conversar con él, inclusive para advertir de lo que podía pasar en estas elecciones que ya pasaron, pero fue muy difícil conseguir una audiencia, conseguir hablar con él. y es una cosa contradictoria, pues él le representa a la capital, pues de la República, es el alcalde de los capitalinos, que vivimos aquí. Entonces era muy difícil, y así hay otros cuestionamientos que no los vamos a analizar hoy en día. Nos vamos a dejar ahí, pero en todo caso la esperanza sigue de pie y el país sigue avanzando. Eso es lo fundamental. Tenemos por aquí otra noticia. Sí, aquí está, dice: Alianza País analizará los mecanismos para reforma constitucional. La presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, anunció el estudio de una enmienda que permita a Rafael Correa postularse a los comicios del 2017. El miércoles habrá una reunión. El presidente de la República ya ha dicho que no le apuesta por la reforma de la Constitución y por una reelección. Él ha dicho por más de 7 veces, ha dicho que él se va, termina su periodo y se va. Así que es muy difícil que él acepte, solo que haya la presión del pueblo y haya una motivación bastante fuerte para que el presidente de la República cambie opinión. Pero bueno, todavía falta para eso, muchas cosas pueden pasar, porque por otro lado también no se puede echar a perder este proyecto de la revolución ciudadana. Este proyecto tiene que avanzar, tiene que enriquecerse, el país todavía necesita mucho por hacer, así que ya veremos qué es lo que pasa, cuál es la decisión. La decisión del presidente en principio fue no a reelegirse por un periodo más. Pero ya lo digo, que pasará falta mucho tiempo y hay mucha agua por correr. El homenaje póstumo a Chávez durará 10 días. A un año de la desaparición física del líder bolivariano, el gobierno venezolano realizará varias actividades cívicas y culturales para destacar la figura del hombre que cambió el rumbo de la política en este país y la región. En medio de una intensa crisis interna, los venezolanos se preparan para una larga jornada conmemorativa de homenaje al eterno líder bolivariano Hugo Rafael Chávez Frías, quien dirigió el país durante 14 años. La conmemoración del primer aniversario de su muerte durará 10 días, según anuncio en cadena de radio y televisión el presidente Nicolás Maduro. Iniciará el 5 de marzo, fecha del deceso del fallecido mandatario, luego de casi 2 años de lucha contra el cáncer. Así fue cuando salió el presidente Chávez a la palestra como candidato a la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. Nadie daba centavo por él, pero este hombre en verdad surgió por sus propios medios y también por el respaldo que sintonizó el pueblo bolivariano de Venezuela. Y es indiscutible que él fue un gran líder a nivel regional y un hombre que le paró al imperio y le dijo: ahí nomás un ratito, señor, nosotros somos un país soberano, América Latina es también un país y sus pueblos son soberanos. Hizo mucho, dejó mucho hecho aquí en América Latina, un hombre muy solidario, digamos así, muy comprometido, carismático. Era el personaje que como le digo, atraía a los pueblos de América Latina, y no se diga a su pueblo. Fue un gran presidente, yo diría así, fue un gran presidente de Venezuela, que sacó de la pobreza a los miserables, porque ahí había miseria en Venezuela. Yo recuerdo ahí los ranchitos que habían ahí, hechos casitas de cartón, con paredes de cosas viejas. Así vivía la gente, donde solo comían la caraota, no tenían otros productos para comer. En un país que se inundaba en petróleo. Esa es la gran verdad. Yo recuerdo de un presidente ahí que entregó prácticamente el país a los norteamericanos. Ellos eran los que manejaban la economía de la patria de Simón Bolívar, de la patria del mariscal Antonio José de Sucre. Pero ahí está ese pueblo luchando hoy día. Lamentable es la polarización del pueblo, pero ahí está la lucha, señores. Unos defendiendo la revolución bolivariana y otros por recuperar el viejo país. ¿Para qué? Para seguir robando, para seguir cometiendo los actos de barbarie y de injusticia con los pueblos más necesitados de la patria del libertador Simón Bolívar. Nosotros nos sumamos de aquí al homenaje a este gran hombre, a este gran presidente que dejó una huella de libertad, de paz, de justicia social y lo que es más, esa huella de soberanía. Es un hombre que no se dejó pisar el poncho como nosotros los ecuatorianos siempre decimos aquí. Bien, por ese festejo, que sea un festejo en paz, con respeto, con tranquilidad y sin pisotear el futuro y la esperanza de esa patria grande como es Venezuela. Bueno, con esto nosotros nos vamos a un corte para regresar a un conversatorio. Aquí tenemos la presencia del profesor Newton García, y con él vamos a conversar sobre la educación moderna en este siglo. Amigos, les adeudo la ternura y las palabras de aliento y el abrazo, el compartir con todos ellos la factura que nos presenta la vida paso a paso. A mis amigos les adeudo la paciencia de tolerarme las espinas más agudas, los arrebatos del humor, la negligencia, las vanidades, los temores y las dudas. Un barco frágil de papel parece a veces la amistad, pero jamás puede con él la más violenta tempestad. Porque ese barco de papel tiene aferrado a su timón por capitán y timonel un corazón. A mis amigos les adeudo algún enfado que perturbara sin querer nuestra armonía. Sabemos todos que no puede ser pecado el discutir alguna vez por tonterías. A mis amigos legaré cuando me muera mi devoción en un acorde de guitarra, y entre los versos olvidados de un poema, mi pobre alma incorregible de cigarra. papel. Parece a veces la amistad, pero jamás puede con él la más violenta tempestad, porque ese barco de papel tiene aferrado a su timón por capitán y timonel un corazón. Amigo mío, si esta copla como el viento a donde quieras escucharla te reclama, serás plural porque lo exige el sentimiento. Cuando se lleva a los amigos en el alma. Gracias, Paco. Bien, amigos y amigos, regresamos con el programa de ustedes, Memoria Viva. Y vamos a conversar un poquito con el profesor Newton García. Él es autor y director del bono Lucila y es también director del movimiento En Cristo Somos Uno. Con él vamos a conversar primero sobre la educación del futuro. Y a propósito de eso, él es profesor, fue y sigue siendo profesor de Quichua en los colegios de la República. Así que es una persona que sabe qué es lo que va a decir y tiene mucho conocimiento de la educación. Así que le damos la bienvenida a este profesor, Newton García. Este es el programa de usted, bueno, y tenga la bondad de saludar a los oyentes de la radio Casa de la Cultura. Buenas noches, queridos oyentes. Buenas noches, señor periodista. Gracias por la invitación. Bueno, de acuerdo a la pregunta sobre la educación del futuro. Sí, la educación del futuro, ¿no? Sí. Entonces, conocemos que la educación tradicional que estamos viviéndolo actualmente en el Ecuador está absorbiendo millonarias sumas de dinero. Ajá. Nosotros con esta patente que se llama el computador docente y otro proyecto que llevamos a cabo se llama Si Produces, Te Gradúas. Uh-huh. Entonces queremos simplificar al gobierno ecuatoriano la inversión en la educación. ¿Ustedes están trabajando ya en este proyecto? Claro, incluso vamos a presentar una propuesta de convenio al Ministerio de Educación para que el gobierno ecuatoriano, a través de ese ministerio, nos autorice a aplicar en forma mixta, privada y pública, estos dos programas educativos mencionados. ¿Cómo se aplicaría esto en la educación privada? Cuando ellos tienen su propio patrón, sus propias directrices, ¿cómo sería efectivo esto? ¿Cómo se les convencería a las instituciones educativas privadas? Hablamos de que la patente es privada. Si firmamos un convenio con el Ministerio de Educación, ya se convierte en una responsabilidad mixta, privada y pública. En este aspecto, si el gobierno ecuatoriano financia la reproducción de este chip que introducido, digamos, en un computador, es un profesor animado. Uh-huh. que atrae a los niños, pero en forma emocional, no por responsabilidad, porque ahorita los niños no asumen responsabilidad alguna, sino que el sistema electrónico atrae emocionalmente al niño y le entretiene las 8 horas diarias, que es... Que es decir, se distrae, ¿no? Se distrae el niño. Uh-huh. Entonces, y viene incorporado, digamos, de acuerdo al grado educativo, el programa educativo viene incorporado una tabla en donde asoman, por ejemplo, qué tiene que hacer el niño. Y eso tiene que señalarlo con el dedo, que se dibuja, digamos, en la pantalla del computador, y tanto para las letras como para las sílabas, uh-huh, como para las palabras. Entonces, y así el computador le va calificando, y el niño aprende así, de esta manera, jugando, claro, con el profesor animado, uh-huh, y así sucesivamente con otros grados educativos. Claro, pero a ver, la ciencia en la cibernética, en la computación, ha avanzado tanto, pero también se ha convertido en un arma de doble filo, ¿no? Porque si no se utiliza bien la computadora, también es motivo de muchos problemas para los niños, para los jóvenes ya que están en colegio, ¿no? Como decía usted, eso también distrae mucho al estudiante, ¿no? Entonces, ¿qué se podría hacer ahí? Vamos a ir a un corte que nos están pidiendo allá, y luego desarrollamos este punto tan importante, que es de la educación tradicional como era antes, memorista, a la nueva educación, ¿no? Innovadora, ¿no? Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. El pueblo y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esto no se debe de perder. Le digo con el corazón en la mano, y no queremos que esto se nos pierda. Esto es algo muy grande, tratar de salir, de sacar adelante esta cultura. Pero aquí la Casa de la Cultura ha hecho un esfuerzo tan grande que es lo único que le podemos decir de parte de la cultura germánica: gracias, muy amable, y que la Casa de la Cultura no decline. 9 de agosto de 2014, aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora. 7:30 p.m. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Me di la media vuelta en el espejo. Hasta la última voz lacerada. Un Ecuador entero. De amigos y desconocidos. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros? Los hombres en la tierra. Todo se ha puesto a cantar en América del Sur. Estamos presentando la radiorrevista cultural Memoria Viva. Memoria Viva. Programa que recoge las distintas expresiones culturales y formas de vida de los pueblos. Los viejos amores que no están. La ilusión de los que perdieron. Sea parte de este encuentro cultural con todas las voces, sonidos y expresiones de vida y esperanza. Memoria Viva. Memoria Viva. Para recuperar la historia. Memoria Viva. Para caminar juntos. Yo soy de un pueblo pequeño, pequeño como un gorrión, con medio siglo de sueños, de vergüenza y de valor. Yo soy de un pueblo sencillo como la palabra. Bien, amigos y amigos, regresamos con el programa Memoria Viva, que se transmite todos los sábados de 7 a 8 de la noche, y retomamos el conversatorio con el profesor Newton García, y el tema es la educación del futuro. Bueno, profesor, síganos desarrollando de una forma didáctica y prolija cómo tiene que ser la educación del futuro. ¿Cuáles son los avances que ustedes tienen ya en este proyecto innovador que lo han presentado, me parece, ya a las autoridades competentes? Bueno, uno de los proyectos que tenemos se denomina Si produces, te gradúas. Necesitamos que los jóvenes ecuatorianos, o sea, los estudiantes, se conviertan en productores y empiecen a llenar los centros comerciales populares para que exista, digamos, alimentos, para que ellos, si es que van a graduarse, vendan a estos centros comerciales populares 2 a 3 hectáreas de producción. Entonces, si es que se va a graduar, asegura su dinero. Y ese es en el caso de los estudiantes agrarios, por ejemplo, porque no todos van a seguir una sola carrera, otros tienen otras carreras en biología, en matemáticas y todo eso, y tienen que estudiar, ¿no? ¿Cómo van a distribuir el tiempo del estudio, la parte teórica con la parte práctica, profesor? Lo que pasa es que tenemos un problema que les quiero informar, que la educación cibernética degrada la intelectualidad de los alumnos. Claro, si es que se la utiliza mal, ¿no? Exacto, en este caso que llevan ya la información que existe en el Internet para los deberes, pero no les queda nada en el cerebro. Entonces, en este caso, aplicando este nuevo proyecto educativo, en el ramo que ellos siguen, tienen que producir, no solo en la parte agropecuaria. Muchos escogen sus respectivos ramos, entonces nada más hay que planificar la aplicación de los respectivos ramos para que ellos puedan producir y vender. Porque la producción no solo se la puede hacer en el terreno, también puede haber la producción, tiene que ver con proyectos, ¿no es cierto? Que los estudiantes los generen de acuerdo a sus capacidades, a las investigaciones que hagan, ¿no? Sí. Tiene que ser una educación investigativa, ¿no es cierto? Sí, resulta de que actualmente los jóvenes se gradúan, pero están sin dinero. Claro. Y sin dinero no pueden ni matricularse en ninguna universidad. Entonces, este proyecto trata de adinerarles a los que se van a graduar, a los que se gradúan. Entonces, si es que la producción está buena, la venta está buena, entonces les califica para que se puedan graduarse. Claro. Ese sería, digamos, un requisito para que se puedan graduar. ¿Por qué? Porque si todos producimos, entonces va a haber abundancia. Claro. Porque ahorita está hay una escasez tremenda. Tenemos el problema también que los Estados Unidos pueda decidir no comprar el petróleo al Ecuador. Entonces, ¿y ahora con qué se va a pagar a los docentes? Entonces necesitamos sustituir a los docentes con un docente cibernético. Entonces esa es la patente. Esa es la educación del futuro. Si sucede una hecatombe económica de esa naturaleza, el Estado va a sentirse incompetente para poder sostener la educación. Claro. La educación tiene que ser una política de Estado, tiene que estar garantizada por los gobiernos de turno. La ley tiene que tipificar eso, que es una obligación de los padres, una obligación de la sociedad educarse, ¿no? Como es en otros países, ¿no? Que la educación de secundaria, como se llamaba antes, y los primeros años de universidades son obligatorios en otros países para la sociedad, y aquellos que no quieren trabajar, bueno, el Estado les garantiza, que no quieren educarse, el Estado les garantiza, por ejemplo, el trabajo. Todo eso tiene que cambiar e ir transformándose el modelo de esa educación del futuro, que usted la llama. Sí, ahora tenemos otro problema también, que en la cibernética los estudiantes prefieren entrar en páginas prohibidas. Uh-huh. Eso como que les degrada también la parte intelectual, como habíamos manifestado, y les resta, digamos, el grado intelectual. Ese tipo de energías son negativas. El estudiante tiene un porcentaje intelectual en su cerebro, pero no lo utiliza positivamente ni el 3%. Uh-huh. Si es que el estudiante emplea su tiempo en páginas interesantes para captar conocimiento y después experimentar en la práctica y produce, entonces son energías positivas que próximamente puede ser un inventor. Claro. Y puede aportar con la ciudadanía, con su país, en dar mucho empleo. Pero si es que está entrando en páginas prohibidas, le degrada, o sea, le quita un porcentaje del 3% de intelectualidad que tiene actualmente. Claro. Sí, a utilizar bien la tecnología, la computación, hay que utilizarla bien, en verdad, yo he visto, ¿no?, en la mayoría de los estudiantes que no cogen el tema, se bajan el texto y bueno, lo incorporan a su deber y lo llevan a presentarlo al profesor, ¿no? Y el profesor, claro, de una forma un poco ingenua, va y coge y les pone 10 sobre 10, porque ahora la calificación es así, ¿no? Entonces, eso también no le permite al estudiante explorar sus conocimientos, ser imaginativo, ser creativo, ¿no? Es decir, que si antes la educación era memorista, porque eso lo recuerda usted, ¿no? Nuestra educación era pésima, era memorista, todos como el lorito íbamos a dar la lección de memoria ahí, ¿no? Y si uno se sabía hasta la puntuación, las comas ahí, eras un buen estudiante. Pero en la parte ya crítica, en la parte de desarrollo del conocimiento, éramos cero, ¿no? Porque todo era una educación bancaria, cosificadora, ¿no? Que enajenaba la persona, ¿no? Entonces esa educación poco a poco va quedando en el pasado. Pero hoy tenemos esa gran preocupación, porque por ejemplo, para cuando le mandan al Danielito aquí los mensajes, le ponen castellano con K, por ejemplo, ¿no? Es decir, la puntuación se la ha echado por los suelos, ¿no? Vayan a ver ustedes en los correos electrónicos que mandan. Imagínense, en 4 o 5 renglones usted encuentra como 20 faltas ortográficas, ¿no? Y esa es una situación grave para la sociedad, ¿no? Entonces, como buena es la tecnología, pero también es un arma de doble filo, ¿no? ¿Qué dice usted en este respecto? El problema actual es eso. Antes teníamos una educación básica en el sentido de que la ortografía era muy importante. ¿Y la caligrafía? La caligrafía para la parte narrativa. Ahora se ha perdido la parte narrativa de la juventud, la ortografía y la caligrafía. Y en eso tiene usted toda la razón, y perdóneme que le corte antes. Nosotros desde los primeros años hacemos la composición, que se llamaba así, ¿se acuerda, no? La redacción que se hacía. La redacción. Era una cosa muy muy bonita. Eso no debe de perderse, por ejemplo. Hoy vaya a ver una persona como redactora, pues es pésima, ¿no? Entonces, ha cambiado todo. Todo ha cambiado ya. Yo diría que para mal, ¿no? Porque hay pésimos redactores. Antes la mayoría de los alumnos eran buenos en redacción, ¿no? Sí. Lo que pasa es que esto se traduce negativamente en la parte económica del Ecuador. Y ante el aumento poblacional, disminuye, digamos, hasta los alimentos, como decíamos. Y también disminuye la importancia, la producción de las empresas. Y por la vergüenza de una redacción comercial, entonces no hay un buen sustento de negocios. Ha aumentado, digamos, la inoperancia en el aspecto de redacción comercial. Por lo que ahora se pasa por desapercibido, y también como que se pasa por alto esto, pero a la larga disminuye la producción, y el aumento poblacional produce el desempleo. Estamos sufriendo ahorita un desempleo muy fuerte en el Ecuador. Es por lo que nuestros estudiantes están asumiendo páginas prohibidas, incluso en el Internet. Esto le quita un grado de intelectualidad, como habíamos manifestado, y le resta, o sea, le quita una visión hacia el futuro. Pero ¿cómo controlarlo eso? Porque no necesariamente esto tiene que ver con la educación. Yo más bien veo con la educación académica, desde luego. Yo más bien veo que tiene que ver esto con la formación de valores, por ejemplo, en los hogares, ¿no? Cuando hay familias irresponsables, ¿no? Que no han podido dirigir bien a sus hijos en la formación para la vida. Lo que pasa es que ahora eso es un problema muy grave, que en el hogar no se le da, digamos, una formación a sus hijos, entonces repercute negativamente en la sociedad ecuatoriana, en todos los ámbitos, ya sea de producción, ya sea de la relación mismo, en lo político, claro. La relación ante la sociedad, entonces repercute negativamente. ¿Pero qué se puede esperar, por ejemplo, de los padres, aquellos padres, por ejemplo, que han recibido una educación tradicionalista y todo eso, cuando la tecnología está por encima de todo eso, nos ha superado, está kilómetros adelante, ¿no? La misma fuerza de la tecnología hace que nos presenten un mundo lleno de cosas, lleno de ventajas, aparentemente, ¿no? De ventajas. Sí, tenemos el problema del el gobierno lo hace bien, quiere acabar con el analfabetismo, con la quiere acabar con todos esos problemas en la educación. Pero está cayendo en un error. ¿Cuál? De lo que es la educación del milenio. porque el profesor se sienta ahí atrás de los alumnos, y los alumnos están frente al computador. Y bueno, ahora sí, investiguenme este tema. Y resulta para lo mismo, de que ellos copian, le entregan al profesor, el profesor le califica, y bueno, le califica sobre 10. En buenas puntuaciones, porque al final es un nuevo sistema educativo del milenio. Pero este sistema educativo degrada también la parte intelectual de los jóvenes y de los niños. ¿Por qué? Porque están copiando. Ellos se empapan, o sea, digamos, al momento de la parte científica, pero salen de la clase y ya se olvidan. Entonces, no vamos a tener resultados positivos. Necesitamos cambiar drásticamente el sistema educativo. ¿Pero cómo? ¿Que regresar a la vieja, al viejo sistema educativo? ¿Cuál? No. Porque no podemos, prescindir de la tecnología, por ejemplo. Si tenemos esas herramientas, hay que darles uso. Lo que yo creo es más bien que hay que orientar, hay que hacer una campaña de concientización para que se utilice bien, pues porque, por ejemplo, vea, pongamos un ejemplo, en el caso del tomador, hay tomadores que se toman todo el trago de la tienda hasta que topan el líquido con el dedo, pues, que está en la garganta ya, pero hay otros tomadores que de alguna manera se controlan, ¿no? Entonces yo creo que la tecnología también hay que controlarla. Hay que sembrar conciencia en la juventud, sobre todo, ¿no?, para que utilice bien la tecnología. Sí, eso hay que invitar cordialmente. Hay que invitar a los jóvenes, a los niños, que utilicen bien la tecnología para que puedan aumentar su grado intelectual, para que puedan sumar un punto más, ya que sean el 4% en su cerebro. Y ahí por lo menos tendremos una visión a la innovación. De lo contrario, entonces, si utilizamos mal la tecnología, vamos a permanecer en la ignorancia, vamos a tener unos conocimientos, vamos a decir que somos ricos en conocimiento, pero en la aplicación somos pobres. Entonces, para eso son estas patentes. Dos patentes educativos, el uno se llama el computador docente, que esto van a utilizarle en sus domicilios, no van a salir ya a la parte presencial. Si están en la selva, allá se quedan en la selva, pero estudiando, porque esos computadores van a estar conectados al Ministerio de Educación, que va a dar la información de la evaluación sobre el aprendizaje de los alumnos. Y también está patente de educación sobre el proyecto que se denomina Si Produces, Te Gradúas. Con eso alimentaremos al Ecuador en caso del ramo agroforestal o agropecuario. Claro, tenemos tantas riquezas aquí en el país. Tenemos minerales, tenemos la agricultura que está por desarrollarse. Yo creo que en estos meses han de tocar el asunto de la ley agraria, por ejemplo, la ley de aguas y todo. Entonces eso va a enriquecer, a fortalecer la revolución agraria. Entonces, sobre ese campo, yo creo que tiene que ir las autoridades competentes desarrollando ya los programas educativos para que, a su vez, que el estudiante va teniendo conocimientos, también vaya proyectándose, vaya pasando a la praxis, como se llama, porque la teoría también sin práctica no vale nada. Las dos cosas son necesarias, pero tiene que haber teoría y práctica. Sí, esto sucede que se aplicaría en convenio con el Ministerio de Educación para que sea una política del Estado, porque la parte privada asumiría la educación al tratarse de que el Estado se siente incompetente para sostener la educación, pero con política de Estado. Y como parte privada sabremos mantener la educación gratuita. No daríamos oportunidad para lobos que tratan de adinerarse con la educación. Bueno, pues la educación aquí siempre ha sido un negocio, como es negocio la salud, por ejemplo. Pues no, de la vida han hecho grandes fortunas los médicos, no todos, hay médicos honestos que siguen siendo pobres, ¿no? Porque han dedicado todos sus conocimientos a ayudar a la sociedad. Pero también pues hay instituciones que aquí se han hecho inmensas fortunas, tienen inmensos complejos educativos, ¿no? Donde solo los ricachos nomás pues pueden ir a educar a sus hijos. Menos mal que hoy la educación pública ya no pide favores a la educación privada. Tenemos buenos planteles y el gobierno, se está preocupando mucho por la educación pública. Sí, el gobierno está, eso no hay que negarlo, sino que tiene que haber una innovación en la aplicación educativa. Tiene que haber una patente propia de aquí del Ecuador. Estas patentes de que le digo proyectos son ecuatorianos, no son copiados de otros países. Entonces nosotros sabemos el problema nuestro de aquí del Ecuador, y en base al problema, el problema va a ser el desempleo de los docentes, que van a ser sustituidos por este docente animado. Entonces tenemos que estudiar la compensación para el docente. Claro, es decir, que ejerza pues su profesión, que sirva al desarrollo del país. Claro, así tiene que ser, ¿no? Sí, porque si una gran masa de docentes en el Ecuador se sienten ya inoperantes ante este nuevo sistema educativo, porque ya no van a tener un sueldo del Estado ni privado, entonces, ¿a dónde van a ir a trabajar? Son patentes de aquí del Ecuador, patentes educativas. Bueno, tengo una patente también de mecánica, pasando de a otro tema. Ya. Me inventé un vehículo. Es parte del mismo proyecto, ¿no? Bueno, este es de mecánica. Ya. Me inventé un vehículo que ahorita estamos por montar un motor, sustituirle al motor a combustible por un motor que funciona a presión de imanes. Entonces, con esto, el Estado ecuatoriano también asumiría como política. ¿Para qué? Entonces podría ya dejar de emitir CO2 a la atmósfera. Qué interesante, ¿no? El proyecto. ¿Ya? Con imanes se me viene a la mente Gabriel García Márquez en 100 años de soledad, pues no. Yo le indiqué la patente. Que imagínese ahí el hombre, el personaje de ahí, de la novela, ¿no? Donde con sus imanes atrae todos las cosas de metal, ¿no? Y arrastra, los imanes arrastran todas esas cosas, desentierran entierros, por decirlo así, los clavos, dice que de las vigas de las casas rechinaban por salirse, ¿no? Sí, y también hemos escrito un libro. Ajá. Que se llama El Bono Lucila, el macro programa PALDE. Que lo hemos tratado aquí en el programa, sí, el bono Lucila, sí, es muy importante ese bono, ¿no? Sí, ¿Y cómo les está yendo? Porque ya el tiempo se nos acabó. Entiendo que ustedes están avanzando ya con este bono, y esperemos que poco a poco se vaya haciendo realidad y metiéndose en la gente. Así que le pedimos profesor Newton que se despida de la audiencia, porque ya se nos acabó el programa. Muy bien, me despido agradeciendo mucho a los señores de la cabina, a los que manejan los aparatos, ¿cómo se llama de aquí? La cabina de control. Cabina de controles. Ahí está también Danielito Castellanos. De usted, señor periodista. Que le escriben el nombre a Danielito con K ahora los nuevos estudiantes, ¿no? Pues porque ya la puntuación, Daniel, se acabó ya. Eso ya no te enseñan las palabras graves, esdrújulas, no, agudas y todo eso. No, ni te enseñan a conjugar los verbos tampoco, Daniel. Ahí estamos fregados. Bueno, también me despido de los radioescuchas. Ojalá ellos apoyen de estas nuevas patentes por ecuatorianas. Sí. La gente está gracias, Radio deseosa Escucha. De escucharles a todos los que vienen acá al programa, y les deseamos a todos que pasen unos bonitos carnavales, así que si conduce, no toma, y si toma, no conduzca, guarde su carro que ahí estará esperándole, ¿no? Cuando le pase la resaca, le pase el chuchaqui. Me di la media vuelta en el espejo. Hasta la última voz lacerada. Un Ecuador entero de amigos y desconocidos.